todo conductor conoce los neumáticos Goodyear, seguro que te resulta curiosa la historia de cómo Charles Goodyear llegó a ser lo que fue. La goma, en muchos lugares, acababa derritiéndose con el calor del verano. Charles Goodyear empezó a pensar que quien fuera capaz de producir una goma más fuerte, a prueba del calor y por tanto más duradera, haría una fortuna. Desde entonces se puso como objetivo de su vida al conseguirlo, costara lo que costase. Por naturaleza, Charles estaba dotado de gran entusiasmo y determinación, los dos ingredientes que más contribuyeron a su éxito. A pesar de sus muchos esfuerzos, sus experimentos fracasaban año tras año, debía dinero a amigos, vecinos y familiares, se vio obligado a vender todos sus muebles, a empeñar el reloj que tanto quería, ya que era regalo de su padre, sacrificar sus aficiones y su descanso. Acabó en la cárcel debido a sus deudas, pero Charles no se dejaba amedrentar ni se daba por vencido fácilmente. Fueron 10 años de trabajo abrumador, de enfrentarse a fracasos y reveses, de tener que escuchar recriminaciones y afrentas, y acabar completamente arruinado. Era el año 1838 cuando por fin descubrió el método de vulcanizar la goma. Pero no cesaron por ello sus fatigas. Su invención necesitaba perfeccionarse todavía y sus acreedores continuaban persiguiéndolo. Procuró buscar protección frente a las leyes contra la insolvencia, pero acabó otra vez en la cárcel por contumacia. Pero eso mismo resultó, a la postre, una bendición. Con la paz y tranquilidad que le proporcionaban las rejas, pudo dar con la solución y perfeccionar el proceso de vulcanización. Acabó pagando a todos los acreedores y llegó a ser uno de los 10 mayores inventores industriales de América. Además de ganar para sí mismo fama y dinero, había prestado un gran servicio a la humanidad. Recordando la perseverancia de Charles Goodyear, que tuvo que pasar por muchísimas pruebas antes de lograr un éxito que nos favoreció a todos, pienso en la necesidad de seguir adelante siempre. No podemos abandonar nuestros planes y tareas cuando hayamos fracasos, obstáculos, porque tenemos una misión que cumplir. En alguna oportunidad nos tomarán como chivo expiatorio a sus problemas, y los que lo hacen tratarán de evitar ver en lo que deben cambiar ellos. Pero, sin embargo, eso no deberá asustarnos, porque si Dios nos ha dado un cometido, también continuará brindándonos la gracia para cumplirlo. Pensemos, sigo adelante no por mis fuerzas, sino porque Dios está conmigo. Con el tiempo veremos que si buscamos servir sinceramente a Dios y a los demás, en lo que hagamos, todo saldrá bien. Jamás hay que bajar los brazos, porque no se trata de vivir pendientes del qué dirán, sino de volver siempre a lo que Dios nos pide. Una de las cualidades de alguien que aspira a la santidad en serio debe ser la constancia en hacer bien lo que se debe, rectificando, aprendiendo, mejorando y apuntando siempre